veneno. Debo amarla, que apareció en secreto. No debo amarla, fue tan solo un romance invisible que apareció en secreto. Siempre buscando un lugar escondido para amarla en silencio. Tengo que resignarme que hay alguien dueño de sus sentimientos. No debo amarla, corazón, no te aferres aún, amor prohibido. Solo nos causa daño, no quiero estar sufriendo. Para ella solo fuimos aventura, vivió el momento. Me seguí en la realidad, caí en sus redes. Yo hoy no puedo escapar, tengo que olvidarla. No tiene caso seguir esperando una llamada. Donde ella diga que no vivir contigo, no me importa nada. Solo un